que está dispuesto a entrar a la lucha y hacer lo que sea necesario. Las calles están repletas de gente que tenía o que todavía tiene un gran potencial. El segundo método para encontrar prospectos del que me gustaría hablar es acerca de las actividades cotidianas. Hacemos tantas cosas diariamente. Vamos al banco, vamos de compras, buscamos maestros, vamos a partidos, el cine, la iglesia, deportes, etc. Nuestros días están llenos de diligencias y quehaceres. Nos envolvemos tanto en esas actividades que pensamos que no tenemos tiempo para buscar prospectos para nuestro negocio. En realidad es exactamente lo contrario. La gente más ocupada es aquella que tiene más posibilidades de encontrar prospectos. Es el que se la pasa sentado frente al televisor, el que tiene desventajas. Piénsemoslo. Si voy al banco, habrá un dependiente bancario al cual podré elogiar. Si voy al supermercado, habrá una cajera a quien podré elogiar. Si voy a la escuela, habrá una maestra a quien podré elogiar. Esa es la idea. Mientras más ocupado esté, habrá más gente que puede ser mi prospecto. Si ustedes supieran la gran cantidad de dependientes bancarios, cajeras, maestros y otros que he traído a mi negocio solo a través de mis actividades diarias, los dejaría boca abiertos. Aquí está una clave importante para contribuir a enlazarte con las personas. Aprenden a extender conversaciones. Por ejemplo, la mayoría de las personas dice, «Oye, ¿cómo estás?». La respuesta normalmente sería, «Bien, gracias». Tristemente, este es el punto en que la mayoría de las conversaciones termina. Aquí muestro algunas preguntas que podría hacer. ¿Cómo va el trabajo? ¿O te gusta trabajar aquí? Ese tipo de pregunta con frecuencia los llevará a una respuesta bastante negativa que los llevará a una gran apertura para una línea de prospecto. Si responden, ¿este trabajo? ¿Bromeas? ¿O me gustaría más si ganara más? ¿O este trabajo me está acabando? Eso daría la oportunidad de decir, qué mal, pero déjame decirte que alguien con tu personalidad le podría ir tan bien en mi negocio que nunca te sentirías igual. ¿Ven lo que se ha logrado? Han abierto la puerta para que ellos pregunten acerca de su negocio y pueden dejarle alguna herramienta de su elección. Imagínense, si hacen eso 3 o 4 veces al día, 5 o 6 veces por semana, como algo natural en sus actividades diarias, cambiarán su vida. Tendrán tantos prospectos en su fuente de información después de unas cuantas semanas que no sabrán qué hacer con ellos. Su problema cambiará de pensar a quién podrían hablarle a desarrollar un mejor sistema para dar seguimiento a la gran cantidad de prospectos, para que no se pierda. Tenemos un sitio web acerca de la Biblia para el desarrollo de prospectos en theprospectingbible.com, donde tenemos una colección de guiones diferentes para acercarse a la gente, darles seguimiento y cierre. Espero que puedan encontrar esto de gran beneficio para ustedes. También pueden pedir copias adicionales de la Biblia para el desarrollo de prospectos en ese sitio.